Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. El Ubrique Unión Deportiva Senior firmó su segunda victoria consecutiva en casa en el Antonio Barbadillo y lo hizo ante uno de los equipos fuertes este año de la segunda andaluza, el Vejer, equipo que hasta la pasada jornada estaba metido en zona de ascenso y luchando, y sigue luchando de hecho, aunque ya no en zona de ascenso, por el título provincial. 3-0 fue el resultado de un partido que confirma esa mejoría de la que hemos hablado en estas últimas semanas del conjunto ubriqueño, no solo en lo que se refiere a los resultados, también la imagen que el equipo ha transmitido, más de conjunto, más sólido, más eficiente en tareas defensivas y mejorando poco a poco también en la zona de ataque, donde cada vez son más los jugadores que van aportando cosas a este equipo. Parece que ahora van en la línea correcta. La cosa es ver si es capaz de seguirse durante varias jornadas o no. Vamos a ver. En nuestro deseo está que veamos esta segunda vuelta como la de temporadas anteriores, donde el equipo ha brillado a un gran nivel. Y con eso, pues, nos referimos sobre todo a esas primeras temporadas en las que completaba pues una segunda parte del campeonato excepcional que le permitía pues meterse en los puestos altos. Todavía no se tiene que pensar en eso, porque los puntos que se han perdido en la primera vuelta han sido muchos. De hecho, esta victoria no le ha servido al Ubrique Unión Deportiva para subir posiciones en la tabla clasificatoria. Sigue ocupando la misma posición. Eso sí, poquito a poquito va recortando distancia, va recortándole puntos a los equipos que están por la zona alta. 3 semanas puntuando es lo que ha hecho esto, pues porque el resto de equipos en este caso han ido cediendo puntos. Y esto es bueno, sobre todo en lo moral, en la confianza que el equipo va cogiendo y que necesita para encarar las dos próximas jornadas. Van a ser durísimas. San Fernando, el líder hasta hace nada de la categoría, ahora está en la segunda posición, tras una serie de resultados negativos, y Puerto Real, el tercer clasificado. Ambos están peleando ahora mismo por la liga con el Rayo Sanluqueño. Uno se jugará en la Isla de León, en San Fernando, el otro aquí en Ubrique. Vamos a ver si el equipo puede estar al nivel de estos últimos choques, porque en el día de ayer, como decimos, aunque visitaba Ubrique un conjunto de la zona de ascenso, el conjunto, el equipo ubriqueño, fue en líneas generales superior a su rival, no solo en goles, también en ocasiones y también pues en propuesta de juego. La verdad que buscó con más ahínco la portería rival, el área rival. El equipo de Miguel Domínguez, ni aun cuando ganaba 2-0, especuló con el resultado y se echó para atrás. Para nada, siguió buscando la meta con el fin de agradar al público allí congregado en el Antonio Barbadillo, y por qué no también para darse ellos pues ese un pequeño homenaje, aprovechando pues ese momento por el que parece que pasa el equipo. Se adelantó muy pronto a los 4 minutos con un golazo de Rubén, un tiro lejano que sorprendió al portero, que estaba muy adelantado, y con 1-0 se fue el partido al descanso. Ya en la segunda mitad se ampliaría esa diferencia. El mismo Rubén, vio goleador en el día de ayer, conseguiría el 2-0 tras una buena jugada colectiva, y el 3-0 sería obra de Lolo ya en el descuento. El Vejer no gozó de muchas ocasiones, algunas de ellas pues fueron, digamos, no claras, pero sí con sus jugadores partiendo de posiciones ventajosas de cara a la meta ubriqueña, pero no estuvieron para nada acertados. Su puntería pues no fue lo bastante fina en el día de ayer. En definitiva, que el Ubrique Unión Deportiva suma 3 puntos, con esto ya van 7 en las últimas 3 jornadas, que le hacen ahora mismo pues tener 27 puntos en la clasificación, y bueno, pues acercándose poquito a poco ahora mismo a los equipos de la zona media del Ecuador, podríamos decir. El Ubrique está pues del Ecuador para abajo, la zona media baja, que es el primer objetivo, intentar superar a esos equipos de la zona media, y luego pues a ver lo que se puede hacer. La cuestión es alejarse y escalar en, alejarse de abajo y escalar en mayor número de posiciones posible. El resto de la jornada nos dejaba una derrota del Ubrique Unión Deportiva Cadete en Puerto Serrano, 3-1 para el equipo polichero. Un Ubrique Unión Deportiva que no estuvo al nivel de los últimos partidos, pero que también se encontró con el hándicap de la actuación arbitral un tanto parcial para los de casa, que, bueno, pues en este caso no favoreció ni al conjunto visitante, que tampoco se pretende eso, pero ni el juego, porque un partido interrumpido en numerosas ocasiones, muchas pérdidas de tiempo, que, bueno, digamos, siguiendo esa táctica del Puerto Serrano Atlético, que para nada beneficia a los ubriqueños. Quien sí pescó un punto de su desplazamiento fue el Ubrique Unión Deportiva Infantil ante el San José Obrero, y pudieron ser dos más. Un partido de poder a poder, en el que cualquiera de los dos pudo llevarse la victoria. Finalmente, reparto de puntos dejó contentos a los dos equipos. El Infantil B pues tenía la visita del Nueva Jarilla, que había empatado, había logrado empatar con el Amigos de la Cruz Roja, pero en Ubrique se mostró como un equipo muy batallador, muy peleón, hasta que las fuerzas los acompañaron. Finalmente el Ubrique ganaba 5-1 y continúa en la zona más alta de la clasificación. El Alevín y el Benjamín cayeron también en sus respectivos partidos. El Alevín en el partido del viernes ante el Gédula Balompié, en la pedanía arcense, y el Benjamín en casa ante el distrito La Granja. Este partido, pues, de los benjamines muy igualado en la primera mitad, con alternativas en el marcador, se fue con una mínima desventaja de 2-3 al descanso, y ya la segunda mitad no pudo terminar de remontar el partido el conjunto ubriqueño. Y la goleada del fin de semana la protagonizó el pre-Benjamín, 10-0, nada más y nada menos, al distrito La Granja. Además de fútbol, baloncesto, tuvimos este fin de semana el Chajeva, el Cabu ganaba al Chajeva 0-4 por 45-93 en la duodécima jornada de la Liga Regular Cadete de nivel B. Sigue invicto. El Infantil ganaba 79-29 al Club Baloncesto Trebujena, y la única derrota la firmaba el Mini ante la Gimnástica Portuense en el Puerto de Santa María por 64-47. Tuvimos ciclismo y también tuvimos atletismo, varias pruebas donde participaron ubriqueños en este pasado fin de semana. Todas estas cuestiones vamos a intentar tratarlas en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Pinturas Rafa, línea Bellas Artes, le ofrece todo lo necesario para pintar, si es profesional o aficionado. Óleos, acrílicos, acuarelas de las marcas Rembrandt, Van Gogh, acrílicos Amsterdam, acuarelas líquidas, témpera escolar, grabados y técnicas de estampación. Además, en Pinturas Rafa, técnicas secas en pasteles y lápices, pintura urbana y todos los complementos necesarios para pintar: aceites, aglutinantes, imprimaciones, pinceles, paletas, bastidores y rollos de telas. Si es profesional o aficionado a la pintura, no dude en visitarnos, seguro que encontrará lo que busca. En Pinturas Rafa estamos en Avenida de Cortes, número 16, teléfono 956-46-08-65. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia, con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956-46-23-23. Consulta del Dr. González, la manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? NRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio NRV 830,

estaba pues bastante adelantado, lanzó un tiro desde esta zona buscando la portería y consiguió sorprenderle y poner ese 1-0 en el luminoso. Los minutos de tanteo, los lógicos, normales minutos de tanteo, fueron ya llegando las ocasiones. En el minuto 21, en este caso, era Luis Fe, jugador del Vejer, el que tenía una buena ocasión, empalmaba un balón dentro del área, pero se encontraba con la buena reacción, en este caso, de Adrián, el meta del Ubrique Unión Deportiva en el día de ayer y que también parece que va alcanzando cada vez una mayor regularidad, mayor confianza en sí mismo. Cinco minutos más tarde sería en este caso Carlos, también del Vejer, el que remataba fuera un córner cuando tenía una posición muy ventajosa para conseguir empatar el partido, pero su remate se fue desviado, salió del terreno de juego. La réplica ubriqueña vendría pues unos 10 minutos más tarde en el 29, unos 3 minutos más tarde queremos decir, en el minuto 29, hubo una buena aproximación al área del Vejer, asistía a Paco, a Lolo, este tiraba y Jeffrey, el portero del Vejer, rechazaba. Y una muy clara ocasión también para el Ubrique Unión Deportiva vino en torno a la media hora de partido, pero en este caso no hubo protagonismo de ningún jugador ubriqueño, sino que fue Jiménez, uno de los centrales del Vejer, el que en un intento de despeje con la cabeza remataba el balón, pero hacia su portería. Despejaba hacia su portería, remataba prácticamente ante su meta y el balón, por fortuna para él, se estrellaba en la cruceta. Con ese 1-0, estas fueron las pocas ocasiones, claras, ocasiones importantes que hubo en el partido, pero ninguno de los dos equipos terminaba de hacerse con el dominio del juego. El Ubrique, aunque iba con esa ventaja en el marcador, no terminaba de, como lo decimos, en este caso, de soltarse, ¿no? Con ese 1-0 se fue el partido al descanso, la segunda mitad. Sí se vio un Ubrique Unión Deportiva algo mejor, que en esa primera mitad ya buscó con más intención, con más ahínco, la meta rival, aunque la primera ocasión de la segunda parte vino, o fue, en este caso, para el Vejer, balompié. En el minuto 54, una jugada embarullada dentro del área, un cruce oportuno, rechace de Monte, evitó que el balón entrara en la portería, ese mismo cruce, digamos, el balón le volvía al delantero del Vejer, que en este caso su tiro se encontraba con una buena parada desde el suelo de Adrián. Poco después, estamos hablando 3 minutos después, en el minuto 58, llegaba la jugada del 2-0. En este caso, Paco asistía por la izquierda a la entrada de Lolo por banda y este a su vez a Rubén, que solo en el segundo palo solo tenía que empujar el balón. Sorprendió el Ubrique al Vejer, una buena jugada combinativa de equipo que terminaba con ese 2-0 que podía considerarse como ya el gol de la, en este caso, de la sentencia. Pero ni mucho menos, teniendo o conociendo los precedentes de este equipo, ya ni con un 2-0 puede estar uno tranquilo. No fue el caso de ayer. Ayer la verdad que salvo momentos puntuales, el Ubrique Unión Deportiva siempre estuvo dominando y se veía más claro el tercer gol que un 2-1. Aunque también hay que destacar que, como decimos, tuvo pocas ocasiones el Vejer, pero algunas muy claras. Una, por ejemplo, en el minuto 65, el delantero Francis se encontraba pues prácticamente solo para el remate de cabeza dentro del área chica del Ubrique Unión Deportiva, un balón aéreo, pero bueno, un remate desastroso, prácticamente remató con la oreja y mandaba el balón fuera, ya decimos, cuando lo tenía todo a su favor para haber acortado a distancias. Aparte de que el Ubrique Unión Deportiva en este partido, como decimos, fue o dominó más, también el Vejer, esas ocasiones claras que tuvo y que pudieron cambiar el partido, pues no las aprovechó. Pero bueno, también gozó de muchas el Ubrique Unión Deportiva. Ya decimos, la segunda parte fue continuamente queriendo agradar a su público y agradarse a ellos mismos. Tres minutos después de la jugada de Francis, era Peluca el que la tenía, Antonio Domínguez, que entraba en la segunda mitad. Y en este caso tiraba a puerta, rechazaba el portero y el balón se chocaba en el poste. Se quedaba muy cerca de ese 3-0. Juanmi también lo intentó, en este caso en el minuto 72, con un tiro que rechazaba el portero. Y bueno, ya el partido pues prácticamente siguió esta línea, a ocasiones o algunas sucesiones de ocasiones por parte del Ubrique Unión Deportiva, que no llegaron a buen puerto, salvo en lo que fue ya el último gol, el 3-0, ya en el descuento, en el minuto 92, en este caso era Peluca el que daba un pase al hueco al Lolo, que se quedaba solo ante Jeffrey. En ese mano a mano, el jugador ubriqueño no perdonaba y conseguía el definitivo 3-0. Victoria importante, porque había que confirmar esa mejoría. Ya lo hablábamos la pasada semana, que bueno, pues había, el Ubrique Unión Deportiva había, durante esta temporada, pues hecho algunos partidos buenos en los que no le acompañó el resultado, luego otros que sí le acompañaban, pero no terminaba de darle continuidad a esos resultados. Esta vez sí lo consiguió ante el conjunto del Vejer Balompié, y sobre todo teniendo en cuenta, como decimos, que el conjunto vejeriego actualmente, a pesar incluso de esta derrota, pues está ahí metido en la lucha por el título liguero. Ya con estos tres puntos que ha perdido, la verdad que se aleja a seis puntos de la primera posición. Es más, ha perdido hasta una supuesto de ascenso. Él estaba en cuarta posición, recuerden que ascienden los cuatro primeros clasificados, y en este caso esta derrota le ha hecho perder esa cuarta posición en favor, ¿adivinan de quién? Pues de otro equipo de la Sierra de Cádiz, del Juventud de Prado del Rey, que es el que ahora le arrebata esa cuarta posición y se mete en puestos de ascenso. Vamos a hacer, como toda la semana, el repaso al partido del Ubrique Unión Deportiva con uno de sus protagonistas. Uno de ellos fue Rubén Benítez, que en el día de ayer fue bicoleador, conseguía dos de los tres goles de su equipo. Y lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Nueva victoria del Ubrique Unión Deportiva y victoria de las que convencen ante un rival de los de arriba, al que hicisteis, sobre todo, un partido muy serio, ¿no? Sí, se nos dio el partido de cara muy pronto. La verdad es que dimos una gran sensación defensivamente, de que el equipo está ya cogiéndole el ritmo de nuevo a la liga, a la competición, porque tenía que cambiar la cosa desde la primera vuelta. Y bueno, yo creo que ayer fue un claro ejemplo de que estamos todos con muchas ganas de continuar haciéndolo bien, y pudieron verlo la afición, la gente lo pudo ver y sentir, como nosotros estamos ahora mismo. Un partido que, como tú dices, se os puso de cara muy pronto con ese gol tuyo espectacular, ¿eh? Porque sorprendiste al portero que no se esperaba ni por asomo que le fueras a poner el balón donde se lo pusiste, ¿no? Bueno, tuve suerte también ahí, porque yo fui con la idea esa del principio, cuando vi el pase de Lolo, que también me metió un buen pase al hueco. Pues yo miré un poco al portero, estaba adelantado, y digo, bueno, se lo voy a intentar colar. Y pues tuve la suerte de que me salió bien y se la colé. Otra vez se la mando a otro lado. Se ponéis por delante en esta primera parte con ese gol. Ya decimos, una primera parte muy muy peleada y que ninguno de los dos equipos pudo, digamos que, controlar. Aunque eso sí, las ocasiones sí las pusisteis ustedes más que ellos, ¿no? Sí, bueno, la primera parte estuvo un poco disputada, porque yo creo que ellos bajan su juego en la defensa. Y al recibir el gol tan pronto, pues tuvieron que arriesgar un poquito más, y la verdad es que nos apretaron bastante, sobre todo con balones aéreos, centro de córner, es donde más sufrimos nosotros. Pero bueno, yo creo que estuvimos bien defensivamente e intentamos salir a la contra. Lástima que no transformáramos ninguna ocasión de las que tuvimos. Pero bueno, ya en la segunda parte creo que ellos estaban un poco ya más a la desesperada intentando dar la vuelta al marcador, y nosotros a la contra los matamos. Hicimos una muy buena segunda parte. Y aparte de eso, que fuisteis dominadores, porque en ningún momento pues disteis ese pasito atrás, ni con el 2-0, ¿no? Me refiero que no especulaste con el resultado, siempre fuisteis a ampliar la diferencia, ¿no? Sí, por supuesto, porque la verdad es que estábamos muy cómodos en el partido, estábamos muy asentados. Defensivamente, ya te digo, que no nos creaban casi ocasiones. A lo mejor algún balón esporádico por alto que ellos remataran de cabeza o cualquier jugada sin aislada, pero defensivamente estuvimos ayer genial. Y después, saliendo a la contra, ellos dejaron muchos espacios atrás. y nosotros con Lolo en la banda y Kiki en la otra, después cuando entraron los demás, también teníamos muchos jugadores de velocidad que podían entrar bien al contragolpe. Comentaba yo antes que ni con el 2-0 la grada se sentía tranquila por los antecedentes, ¿no? Porque sobre todo quedando esos unos 20 minutos, han sido esta temporada los minutos del pánico. Pero parece que esos minutos han ido desapareciendo a la vez que ha aumentado esa solidez en defensa, ¿no? Parece que la contribución de Monte en estas tres últimas jornadas se nota y se antoja fundamental en este aspecto, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Monte nos ha venido en esta segunda vuelta de lujo, porque es un hombre que es fuerte físicamente, todos los balones por alto los coge todos, y antes teníamos esta inseguridad defensiva, a lo mejor no es que no le diéramos al balón de cabeza, sino que es que ni llegábamos a tocarlo, ni a observar al jugador, y yo creo que nos ha venido muy bien también tener un jugador así en el centro del campo y atrás en la defensa. Sí, da cierta tranquilidad, supongo que, bueno, por lo menos lo que se ve de fuera, da cierta tranquilidad y eso os permite a los jugadores pues también jugar con esa, con soltaros un poco más, ¿no?, que antes, que parece que, como decimos, siempre se mantenía ahí, siempre estabas ahí en duda, ¿no? Hombre, claro, la seguridad defensiva que estamos mostrando últimamente, quieras que no, te da a ti más, no sé, te da como más seguridad a intentar hacer otras cosas, a intentar arriesgar un poco más. Antes a lo mejor no teníamos esa seguridad defensiva, pero no porque nosotros no quisiéramos hacerlo bien ni nada, sino porque es que tampoco era normal lo que nos pasaba en los partidos. Pero bueno, hemos mejorado en este aspecto, todo se trabaja en los entrenamientos y mira, está dando sus frutos. Se ha corregido esa sangría, por decirlo de alguna manera, y bueno, una dosis de autoconfianza es lo que os hacía falta y es lo que sin duda os habrá dado esta victoria. ¿Veis las cosas ahora de otra manera, digamos, de forma más sosegada, más tranquilo, ahora que, bueno, parece que los resultados sí están acompañando al juego? Hombre, yo creo que ahora mismo estamos, de autoestima estamos muy bien, estamos ahora mismo haciendo buenos partidos. Como ya te he dicho, llevamos 3 o 4 partidos que se nota que estamos poniendo muchísimas ganas. Queremos que la gente vea que ponemos muchas ganas en los partidos, sobre todo en casa. Ya te digo, el otro día jugamos fuera y también echamos muchas ganas en ese partido. Lástima que no pudiéramos conseguir la victoria, pero yo creo que estamos dando un cambio para bien. Bueno, este mes de febrero sin duda va a ser una buena piedra de toque porque va a ser duro, al menos estas dos próximas semanas, San Fernando y Puerto Real, ¿eh? Aquí hay que confirmar la mejoría y qué mejor rivales que estos, ¿no? Bueno, ya quedan todos de la parte alta de la tabla, son casi como quien están en ascenso los dos, creo. San Fernando sobre todo, estaba primero, no sé ahora cómo estará, pero... Sí, está segundo. Segundo ahora, son equipos, vamos, que son a tener en cuenta. Yo, a San Fernando ha sido el mejor equipo que he visto pasar por aquí por Ubique esta temporada. A ver cómo nos plantamos nosotros allí. Pero vamos, que te digo que vamos con muchas ganas a jugar este partido. Desde luego, comparto tu opinión en cuanto a San Fernando, pero parece que ha perdido fuelle en las últimas jornadas y nos comentan que, bueno, ha habido algunos cambios en la plantilla, cosa que tampoco es raro teniendo en cuenta que es un equipo filial. ¿Conocéis algo? ¿Sabéis algo de los últimos movimientos de San Fernando? Yo la verdad es que no tengo ni idea. Yo no tengo ni si han cambiado de jugadores, pero vamos, entiendo que se vayan, como es un filial, pues entiendo que vayan yendo, viniendo. Nosotros allí tenemos que ir a hacer lo que tenemos que hacer y ya está. Intentar ganar el partido. Serios otra vez es como estamos últimamente, en defensa, en ataque, intentar aprovechar las oportunidades que tengamos. Y ya está. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El rival nos da igual. Rubén, otra cosa, ¿no? Bueno, yo lo he preguntado y siempre me comentabais que ahí no estaba el problema, pero también parece que físicamente el equipo está más entero, llega más entero al final de los partidos ahora, ¿no? Yo la verdad es que físicamente creo que siempre hemos estado bien. La verdad es que nunca nos hemos visto malamente físicamente, nunca nos hemos visto mal. Lo que pasa es que a lo mejor si el partido lo vas perdiendo, va a lo mejor en los últimos minutos ya lo que es de gana, ¿no? Es como... Pero yo creo que físicamente siempre hemos estado bien y ahora estamos mucho mejor, vamos. Yo creo que acabamos los partidos enteros. ¿Y ya a nivel de plantilla ha cambiado el ambiente en este último mes? Bueno, cambiar el ambiente no te voy a decir que ha cambiado, pero sí se nota que estamos poniendo muchas ganas, venimos mucha gente a entrenar. Antes a lo mejor te encontrabas con un entrenamiento que íbamos 12 o 13 personas a entrenar y ahora vamos 20 y tantos jugadores a entrenar y eso es una alegría, vamos. Eso yo creo que el cuerpo técnico y nosotros mismos para la competencia que tenemos dentro de la plantilla lo agradecemos. Lo bueno es que también da la sensación de que el equipo tiene mucho más recorrido, me refiero a que con poco que afinéis y lleguen un par de resultados más, moralmente se ponéis como motos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tampoco... Es que la primera vuelta no creo que fuera la imagen que nosotros deberíamos de haber dado, yo qué sé. No, que podéis dar, dar mucho más de sí. Dar, sí, me refiero a que no era real, ¿sabes? Uh-huh. Que yo creo que no somos, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, pero que tampoco éramos tan desastrosos como estábamos siendo la primera vuelta, ¿sabes? Uh-huh. Sí, desde luego. Bueno, Rubén, y tú protagonista ayer con dos goles, parece que poco a poco estás teniendo más protagonismo en el equipo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te estás sintiendo? La verdad es que me estoy sintiendo muy bien. Te digo, yo entré en el equipo lesionado y le doy las gracias a los entrenadores y a los compañeros que me ayudaron durante la lesión que tuve al principio de temporada. Y recaí dos veces, creo, pero lo pasé muy mal. Y gracias a ellos, pues mira, me recuperé y me dieron la confianza necesaria y ahora intento ayudarlo en lo que pueda en los partidos. Uh-huh. Y aparte, hay que reconocer, aparte de la lesión, era tu debut también en la segunda andaluza con el Ubrique Unión Deportiva. Y supongo que eso también cuesta trabajo, el adaptarte, el coger tu rol en el equipo ya en competiciones federadas, ¿no? Sí, claro, ya hacía tiempo ya que no competía tampoco federado. Y bueno, era como una experiencia nueva para mí, pero creo que entre la ayuda que me han dado mis compañeros, el cuerpo técnico y todo, he estado como si fuera en mi casa, vamos. Uh-huh. Que cuando debuté no sentí que estuviese raro en el equipo, sin nada. Muy bien uh-huh. Todo. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Rubén, dándote primero la enhorabuena por el partido de ayer, en lo personal y en lo colectivo, por esa victoria que se logró ante el Vejer Balompié. Y nada, agradeciéndote que nos hayas contado, como siempre, y deseando mucha suerte en estos próximos compromisos, que son los más complicados, como hemos comentado, con los equipos de la zona alta. Y bueno, vamos a ver si esa mejoría que nosotros ya, bueno, que con el resultado de ayer se ha confirmado, pues todavía puede dar ese pasito más y puede, a estas alturas, pues plantar cara a los gallitos de la categoría. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Dime. Creo que va a ser la tónica que vamos a llevar durante la segunda vuelta. Veo al equipo con mucha ganas y quiero que la gente, que la afición, se anime un poco y venga a vernos a los partidos, porque les vamos a responder. Uh-huh. Estamos seguros de ello. Rubén, muchas gracias. Venga, a ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Que se puede cambiar. Más madera. Vamos a quedarnos con ese 11 que puso el Liza, ese 11 titular que puso el Liza Miguel Domínguez en el día de ayer, con Adrián bajo palos. Barra, Monte, Paco, Lolo, Rubén, Aníbal, Kiki y Pedro Pablo, Carlos Gil y Álvaro Coronil. También tuvieron su oportunidad pues Juanmi, que sustituía a Aníbal en el minuto 56. En el 64 nuestro protagonista Rubén dejaba el terreno de juego para dejar su sitio a Antonio Domínguez a Peluca. En el 65 era, en este caso, Kiki el que dejaba su sitio en favor de Chema. Kiki dejaba su sitio a Mario en el 65. Y luego en el 87, Chema entraba por Paco. Eso es lo que nos dejó este partido. Como hemos dicho, en este caso, pues en esa tabla de goleadores hay que apuntar a esos dos tantos de Rubén. ¿Qué más? En este caso, pues vamos a repasar lo que dio la jornada, que bueno, fue interesante, se dieron algunos resultados, aunque interesantes de cara a lo que es la lucha por la liga, por esos primeros puestos. Ahora mismo el Ubrique pues no tiene ni que fijarse en eso, porque se encuentra demasiado alejado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si en este caso, pues en unas cuantas jornadas podemos ya hablar de que interesa que los equipos de la zona alta pinchen. Interesa al propio Ubrique Unión Deportiva. El Rayo Sanluqueño es el nuevo líder de la categoría, tiene 43 puntitos. Y gracias a esa victoria que conseguía este fin de semana ante el Espera, 4-3, más apuro de lo esperado para el equipo sanluqueño, que se llevaba esa victoria en casa, donde pues el Espera se le mostró pues poco dócil, no como cuando, por ejemplo, vino aquí a Ubrique. Vimos un equipo que la verdad que nos mostró muy poquito ese Espera. Y en este caso, pues aquí sí se le resistió. Quien consiguió una victoria que vale su peso en oro fue el Juventud de Prado de Rey. No solo se aprovechó del pinche, de la derrota del Vejer ante el Lubrica Unión Deportiva, ahí hemos ayudado un poco, sino que fue capaz de imponerse al Puerto Real, al equipo que también durante algunas jornadas ha ocupado el liderato de la tabla clasificatoria. Ahora se queda un punto tan solo, se mete en ascenso el equipo poblador. Está completando una temporada increíble, es un serio candidato a meterse ahí en la zona de ascenso. Veremos si es capaz de aguantar este ritmo hasta final del campeonato, pero la verdad que se ve al equipo muy entero y parece uno de los equipos, es de hecho uno de los equipos fuertes esta temporada de la categoría. Está 11 puntos por encima del Lubrica Unión Deportiva. Lo digo más que nada porque es la zona que marca el ascenso. El descenso, por ejemplo, ahora lo tiene el Lubrica Unión Deportiva, en este caso, pues a 16 puntos. Ha aumentado este fin de semana, pues está la cosa bastante, bastante bien. Unión Polideportiva El Puerto también daba la sorpresa, ganaba 2-1 al San Fernando B, que ha perdido en sus dos últimos partidos, lo que le ha hecho perder esa primera posición. La Salle de Puerto Real ganaba 2-0 al San Bernardo, el Federico Mayo ganaba Tarifa por 1-3, también ganaba a domicilio la Juventud Sanluqueña a la Unión Deportiva Torrecera por idéntico marcador, por 1-3, y en el derbi de la Janda, Barbate le ganaba al Conil B por 1-2. Son ciudades vecinas, pueblos vecinos. En este caso, pues ese derbi comarcal que se llevó el equipo barbateño. La clasificación la encabeza Rayo Sanluqueño, 43 puntos, 41 San Fernando B, 39 Puerto Real, 38 Juventud de Prado de Rey, los cuatro equipos que ahora están en puestos de ascenso. 37 tiene el Vejer Balompié, 35 Unión Polideportivo El Puerto con un partido menos, eso sí. 34 Juventud Sanluqueña, 32 La Salle de Puerto Real también con un partido menos. 31 Barbate, 30 San Bernardo, 27 Lubrica Unión Deportiva también con un partido menos. 26 Federico Mayo, 24 Tarifa, un partido menos. 16 Torrecera, 16 Conil. 11 Espera, cierra la tabla Cañorrera con 10 puntos. Y un partido menos. Próximo rival del Lubrica Unión Deportiva, el San Fernando B. Por cierto que, viendo aquí la tabla de goleadores de la categoría, tenemos ahora a Álvaro Bocanegra, de la Unión Polideportiva del Puerto, como el máximo goleador. Tiene 14 tantos. 11 goles para Juan Carlos Ruiz Corbacho, del San Bernardo. 10 para Rubén Castellano Valiente, del Rayo Sanluqueño. Y ahí, en esa cuarta posición, tenemos a Paco, al jugador ubriqueño Francisco Pérez López, 9 goles, cuarto máximo realizador de la categoría. Pues también viene a ser una buena noticia en el apartado individual. Vamos a ver si poquito a poco vamos viendo también más jugadores ubriqueños en esa zona, entre los máximos goleadores, porque eso significará pues que está consiguiendo muchos goles el conjunto ubriqueño. Vamos a repasar ya lo que hizo el Lubrica Unión Deportiva Cadete, que no salió muy contento del partido que disputó en Puerto Serrano por diversos motivos. El primero de ellos, pues no salieron contentos con ellos mismos porque el equipo no estuvo fino en este partido, no estuvo al nivel de los choques anteriores. Y en este caso, pues lo terminó pagando. Pero no estuvo cómodo en ningún momento del partido, en ninguna de las fases del partido. Pero tampoco, quizás estuviera un poquillo desquiciado por la actuación del árbitro del partido, de Antonio Jiménez Fernández, del que consideran pues que tuvo una actuación bastante parcial, siempre tirando para el equipo de casa, hasta tal punto que hubo incluso un amago de retirada del equipo de Lubrica Unión Deportiva del partido ante el Cádiz, que estaban tomando las decisiones del colegiado. Finalmente no llegó digamos a retirarse el equipo, y bueno, se dieron una serie de circunstancias. Nos comentan, por ejemplo, uno de los asistentes llegó tarde al partido. Luego no estaban los banderines de córner que se exigen para partidos de esta categoría, y sobre todo se quejan mucho de los parones, de los continuos parones y pérdida del tiempo del conjunto local una vez que tuvo el marcador a su favor. Comentan que prácticamente de la segunda mitad se jugó muy poco, digamos tiempo de juego realmente, tiempo real, se jugó muy poco porque constantemente estuvo el partido parado. En la primera parte, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva no estuvo en su línea, terminó encajando dos goles, y tuvo un par de ocasiones claras el Ubrique Unión Deportiva, no tuvo la suerte de marcarla, y el Puerto Serrano, en este caso, tampoco es que llegara mucho, pero sí aprovechó, sí tuvo esa efectividad que no tuvo el conjunto ubriqueño. El primer gol, su delantero le cogió la espalda a la defensa ubriqueña, y otro, pues prácticamente la pelota se paseó y el delantero por el área del Ubrique Unión Deportiva. En la segunda mitad, pues más de lo mismo, tampoco hubo, digamos, en cuanto a juego, mucha diferencia. Aumentó la distancia. Puerto Serrano se puso con un 3-0 y en el 71 Iván Sánchez acortó distancia. A partir de aquí, pues como hemos dicho, ya se jugó poco por los continuos parones en el partido provocado por los jugadores del Puerto Serrano. 3-1, derrota del Ubrique Unión Deportiva. Jugaron por parte del conjunto ubriqueño José Manuel Ruano Vázquez, David Oliva, Juan García, Iván Sánchez, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral, Juan de Dios Venegas, Jorge Espinosa, Sebastián Sánchez, Diego Jesús Salguero, Valentín y Valentín Fernández. Ese fue el 11 titular. También tuvieron sus minutos Cristian Mesa, Juan Martín, Mario Mateos y Pablo Holgado. En lo referente a la jornada, estos fueron los resultados que se registraron en este grupo cuarto de la tercera andaluza cadete. Villamartín 0, Olvera 3, Gédula Balompié 1, Atlético San José 3, Escuela de Fútbol Paquete 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 10 y Espera 4, Arcos B 1. Alcalá del Valle es el líder de la categoría, tiene 43 puntos, 42 Olvera, que vuelve a esa segunda posición, 40 Villamartín, que caía pues en ese derbi serrano de Olvera por 0-3, le ha costado esa segunda posición, 38 Espera, 34 Jerez Deportivo Fútbol Club, 23, aquí ya hay un escalón importante, ya se va alejando el Ubrique Unión Deportiva de ese grupo de privilegiados, tiene 23 puntos, está a 11, entre, bueno, del quinto es sexto, a 11 puntos del quinto, 19 tiene Atlético San José y Florida, 16 Puerto Serrano Atlético, 15 Arcos B, 7 Gédula y Escuela de Fútbol Paquete, cierra la tabla Amigos de la Cruz Roja con 3 puntos. La próxima jornada será de descanso para el Ubrique Unión Deportiva, que por cierto, en esa misma tabla de goleadores todavía aparece entre los más los artilleros más realizadores Javi Corrales como el cuarto jugador más goleador de la categoría, pero recordemos que ya no pertenece a la disciplina del Ubrique Unión Deportiva, que hace el último partido ya no jugó porque se ha incorporado a las filas del Cádiz, del equipo cadete del Cádiz de División de Honor. Por cierto, caía este fin de semana. Pues así está la competición cadete en estos momentos. Ahora nos vamos a ir a la categoría infantil para ver lo que hicieron los dos equipos del Ubrique Unión Deportiva, el A y el B. Bueno, no hubo derrota este fin de semana porque el A ganó y el B goleó. Goleó, ganó 5-1. Tampoco son resultados, aunque parezcan muy abultados en categoría senior, aquí desde luego no lo son porque bueno, suelen darse muchos goles en estos choques. Pues, como decimos, en el primero de los partidos, empate a uno ante el San José Obrero, un partido del que terminaron contentos los técnicos del Ubrique Unión Deportiva, porque bueno, parece ser que el Ubrique Unión Deportiva estuvo muy bien, estuvo a buen nivel competitivo en un campo muy pequeño, le compitió muy bien a un rival como es este el San José Obrero, que bueno, que está por delante de ellos en la tabla clasificatoria. La primera parte nos dejó ocasiones para ambos equipos. Ellos, los jerezanos, quizás optaban mucho por el tiro lejano, tiraron mucho a puerta, pero con escaso peligro, mientras que los ubriqueños tuvieron algunas ocasiones, unas 3-4 ocasiones claras, y una de ellas pues consiguió transformarla en gol. Fue en el minuto 28 de esa primera parte y José Antonio Parra fue el autor del tanto. En la segunda mitad nos dejó el partido similar, competido de tú a tú, un toma y daca de ambos, pero en este caso el premio se lo llevaron los jerezanos, que lograron empatar. Hubo ocasiones tanto para uno como para otro. Nos comentan que el partido se lo pudo llevar cualquiera de los dos, pero que finalmente terminó con ese reparto de puntos, ese empate a uno, que quizás fuera lo más justo por lo que se vio sobre el terreno de sobre el terreno de juego. Lubrico Unión Deportiva presentó el siguiente 11 titular: Sergio Jiménez, Raúl Medinilla, David Muñoz, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, José Antonio Parra, Alejandro Rivera, Ana Coveñas, José Amaya, Miguel Ángel Moreno y Adrián García Moreno. Y esperando su oportunidad estuvieron Francisco Javier Pérez González, José Luis Carrasco, Alejandro Corralero, Álvaro Villalba y Álvaro Díaz Lobato. En cuanto a los resultados de esta jornada, que fue la vigésima en este grupo 5 de la tercera andaluza infantil gaditana, fueron los siguientes: Villamartín 0, Olvera 2, San José Obrero B 1, Ubrique Unión Deportiva 1, eso lo sabíamos, Gédula Balompié 1, Atlético San José 1, La Jerezana 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 10 y Espera 3, Arcos B 3. Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 41 puntos, 38 Olvera, 35 Amigos de la Cruz Roja, 32 Arcos B, 30 Alcalá del Valle, 25 San José Obrero B, 22 Villamartín, 16 Ubrique Unión Deportiva en la octava posición, 15 Gédula, 14 Espera, 13 La Jerezana, cierra la tabla Atlético San José con 7 puntos y Jerez Balompié con 6. Precisamente el colista de la categoría, el Jerez Balompié, va a ser el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, partido que se va a jugar aquí en Ubrique. Y vámonos, que nos vamos con el infantil B, que conseguía este fin de semana vencer por 5-1 un Nueva Jarilla. Venía o tenía la mosca detrás de la oreja el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Antonio Barragán, con respecto al rival. Venía de empatarle al Amigos de la Cruz Roja, líder hasta ese momento, y no se las tenía todas consigo. No estaba, mostraba cierta desconfianza ante lo que podía tener enfrente. Sin embargo, el partido no fue tan complicado como se preveía. Hay que reconocer que el equipo del Nueva Jarilla, un equipo muy peleón, muy luchador, que intentaban hacer daño por las bandas, al empezar el partido crearon un par de ocasiones, centro desde la derecha, y bueno, que despejó o evitó, ¿no?, el Ubrique Unión Deportiva como bien pudo. Poco a poco se fue soltando el conjunto ubriqueño y sobre todo a ello ayudó el gol de Alejandro Román en el minuto 18. Gol que le dio cierta tranquilidad al conjunto ubriqueño. Después del gol incluso tuvieron un par de ocasiones claras, un balón que estrellaban en el poste y otro que lo estrellaban en el larguero. No se movería, pero la verdad que la primera parte fue más muy igualada entre ambos equipos. Eso fue así en la segunda mitad. El Nueva Jarilla entró muy fuerte los primeros 5 minutos, se apretaron con la idea de buscar empatar el partido, pero lo que llegó fue el 2-0. Manuel Benítez conseguía poner a su equipo, pues bueno, mantenerlo en esa superioridad, pero ahora con un gol más. En la siguiente jugada fue sacar de centro, y en la siguiente jugada sí el Nueva Jarilla respondió con un gol, se puso con 2-1. Aquí el equipo pues tuvo atisbo de que la remontada no era una quimera, pero enseguida se encontraría con el 3-1, obra de Manuel Ordóñez, que un gol que fue clave, porque aquí prácticamente ya el equipo rival tiró la toalla, se vino abajo, y después pues ya se consiguieron dos goles más, uno que vino de penalti de Manuel Benítez y otro de Julio Mateo, con lo que se redondeó el marcador con ese 5 definitivo, 5-1. El Ubrique Unión Deportiva jugó con David López, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Alejandro Poley, Álvaro Coronel, Alejandro Román, Álvaro Fernández y Giovanni Sen Montiel. También tuvieron su oportunidad Carlos Villanueva, Álvaro Amaya, Cristian Mateos, Julio Mateos y Leandro Coronil. Y en lo que se refiere a la jornada, este bueno marcador pues viene muy bien, porque el Ubrique Unión Deportiva sigue manteniendo esa primera posición. Empatado a puntos, eso sí, pero con ese ahora mismo con esa primera posición gracias al golaveraz general. El particular ya se medirá cuando se vuelva a enfrentar al amigo de la Cruz Roja, que tiene ventaja por ahora, ¿eh? El partido de la primera vuelta fue para los jerezanos. Estos fueron los marcadores: Guadalcacín B, 5, Sanlúcar B, 2, Amigo de la Cruz Roja B, 2, Divina Pastora B, 1, Arcos C, 4, San José Obrero C, 1 y Pueblo Nuevo C, 0, Chipiona B, 2. Líder, Ubrique Unión Deportiva B, con 34 puntos, los mismos que Amigo de la Cruz Roja B, 30 tiene Arcos C, 24 Chipiona B, 23 Guadalcacín B, 18 Pueblo Nuevo C, 17 Nueva Jarilla B, 15 el San José Obrero C y la Divina Pastora B, 6 puntos, Veterano Jerez B y el Sanlúcar B, que en este caso es el equipo que cierra la tabla clasificatoria. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Divina Pastora B de Sanlúcar de Barrameda, equipo al que, bueno, o localidad a la que se tendrá que desplazar el Ubrique Unión Deportiva en la próxima jornada. Goleadores de la categoría, pues tenemos a Juan Alberto Navarro Elena como máximo artillero con 17 tantos, jugador del Amigo de la Cruz Roja, pero le sigue muy cerca Manuel Benítez del Ubrique Unión Deportiva con 14 tantos. 13 tiene Hugo Corzo del Arcos y 12 goles Javier Durán Márquez del Nueva Jarilla. Pues con esto termina nuestro repaso a lo que fue esta categoría infantil. En categoría Alevín, ¿qué podemos decir? Pues que el Ubrique Unión Deportiva caía en ese partido que se adelantaba a la jornada del viernes ante el Gédula. 3-1 fue el resultado final, un partido en el que hubo una primera parte más igualada, donde el Gédula se fue con ventaja al descanso de 1-0. Ya en la segunda mitad llegó hasta ponerse con un 3-0 y en el minuto 65 acortaba distancia Mario Fernández, a 5 minutos del final. No pudo hacer nada ya para la remontada el conjunto ubriqueño. En este caso, pues el Ubrique Unión Deportiva jugó con el siguiente 7. Recuerden que la competición es de fútbol 7 en estas categorías. Y jugaron, en este caso, Julio Menacho, Antonio Coveñas, Iván Jaén, Arturo Medinilla, Daniela Pérez, Álvaro Garcés y Ricardo Galán. Fue el 7 titular. También esperando su oportunidad estuvieron Francisco Javier Fernández, Adrián Gómez, Daniel Borquez, Rafael Oliva y Mario Fernández. La clasificación en esta categoría, bueno, los resultados, mejor dicho, fueron los siguientes: Juventud Jerez Industrial 12, Bornense 3, Marianistas B3, Los Naranjos 4, Arcos B6, Guadalcacín 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 5, Flamenco 0, Huea Sierra de Cádiz 10, Distrito La Granja 0 y Espera 4, La Jerezana 2. La clasificación, pues la encabeza en este caso el Huea Sierra de Cádiz, esa selección de jugadores de nuestra comarca, que bueno, pues en este caso tiene 52 puntos, tan solo esa superioridad es respondida por Los Naranjos, que tiene 48, pero un partido más. 37 Jerez Deportivo Fútbol Club, 35 Gédula y La Jerezana, 34 Arcos B, 31 Guadalcacín, 27 Flamenco, 26 Marianista, 24 Juventud Jerez Industrial, 22 Espera. En la duodécima posición con 16 puntos tenemos al Ubrique Unión Deportiva, 9 puntos tiene Bornense, 6 puntos La Salle, cierra la tabla el Distrito La Granja con 0 puntos. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Arcos B. En la tabla de goleadores de esta categoría, en este caso de la categoría Levín, no aparece ningún jugador del Ubrique Unión Deportiva entre los máximos realizadores. Otro partido que nos dejaba una derrota fue el Ubrique Unión Deportiva Distrito La Granja, 3-5 para los jerezanos. La verdad que fue un partido bonito en esa primera mitad porque hubo alternativas en el marcador. Se adelantó el conjunto jerezano muy pronto en el minuto 6, aunque Jorge Coronil lograba empatar en el minuto 8. En el minuto 11 De nuevo Jorge Coronil marcaba para su equipo, se adelantaba, se ponía 2-1, empataba el distrito La Granja y antes del descanso se ponía por delante con ese 2-3. En la segunda mitad volvía a marcar el distrito La Granja, aumentaba esa diferencia y bueno, luego llegó un gol en propia meta de un jugador ubriqueño en el minuto 41 que prácticamente terminaba por romper el partido, aunque todavía Cándido González marcaría para su equipo y conseguiría el 3-5. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Adrián Villa en la portería, José Antonio Pacheco, Hugo López, Javier Mateo, Ángel Poley, Cristian Maza y Jorge Coronil. También lo hicieron Nicolás López, Juan Carlos Vilches, Giovanni Jaén, Adrián Trujillo y Cándido González. La jornada nos dejaba estos resultados. Arco 6, Marianistas B1, Los Naranjos 1, La Jerezana 7, Bornense Atlético 6, Guadalcacín 0, Gédula 3, La Salle 1, Juventud Jerez Industrial 5, Flamenco 3 y Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Liberación 1. Arco es el líder, 51 puntos, 45 Distrito La Granja y Jerez Deportivo Fútbol Club, 34 La Jerezana, 33 Marianistas B, 27 Gédula y Juventud Jerez Industrial, 23 Bornense, 22 Liberación, 13 Flamenco, 11 en la posición número 11 Lubrico Unión Deportiva, con 11 puntos, 9 Los Naranjos, 8 La Salle y 3 Guadalcacín. La próxima jornada se enfrentará el conjunto de Lubrico Unión Deportiva a la Jerezana. Y en el apartado de goleadores, máximo goleador de la categoría, tenemos a Álvaro Lara, con 40 goles, jugador del Jerez Industrial. 33 tiene Óscar Olmedo, del distrito La Granja. 30 Gonzalo Tirado, de Marianista. Y 26 Adrián Trujillo, de Lubrique Unión Deportiva. Y por último, en la categoría pre-Benjamín, festín de goles de Lubrique Unión Deportiva, que ganaba por 10-0. Poco que decir de este partido, donde marcaron Iker Pérez 5 goles, David Martín 2, Juan González, David Domínguez y Alberto León. Dominio de principio a fin del conjunto ubriqueño. Jugaron por parte de Lubrique Unión Deportiva Pedro de la Cruz, David Martín, Juan González, Arturo Gómez, Alejandro Villanueva, Iker Pérez, Darío Amaya y Eric Pérez. También lo hicieron David Domínguez, Alberto León y Adrián Moreno. En este caso, la jornada nos dejó estos marcadores. Atlético Bornense 3, Marianistas 2, Arco 7, La Jerezana 0, Gédula 1, Guadalcacín 6, Juventud Jerez Industrial 1, Flamenco 3 y Jerez Deportivo Fútbol Club 7, Liberación 0. Jerez Deportivo Fútbol Club líder, 39 puntos, 38 Arcos, 36 Flamenco, 33 Marianistas, 22 Guadalcacín y Bornense, 20 La Jerezana, 16 Juventud Jerez Industrial, 15 novena posición el Ubrique Unión Deportiva, 13 La Granja, Distrito La Granja y 3 puntos Gédula y Liberación. El Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a la próxima jornada a la Jerezana. Y aquí también en el apartado de goleadores destacamos que el máximo realizador con 27 tantos es Iván Montero del Flamenco, pero en segunda posición, muy cerquita, con 25 goles, tenemos a Iker Pérez Coronil, con 25 goles ya decimos, jugador del Ubrique Unión Deportiva. Por detrás, Alfonso Mancilla Román del Jerez Deportivo Fútbol Club, con 21 tantos. Y ya estamos fuera de tiempo, pero todavía vamos a repasar unas cuantas cosillas más. Por ejemplo, que el Arco se empató a 1 ante el Atlético Espeleño, pero la derrota del Betis B, hablamos del grupo 10 de la tercera división, pues le permite recuperar el liderato empatado a puntos con el filial bético. 51, 45 Écija Balompié, 45 Algeciras, son los equipos que ocupan ahora esas cuatro posiciones de fase de ascenso. El Arcos recibe la próxima jornada al equipo del Castilleja. Por cierto que en ese empate a 1 jugó de titular el ubriqueño Gaby. En la división de honor, el Cádiz B empató a 1 ante el Viso. Aún así sigue manteniendo el liderato, además con un colchón de puntos bastante cómodo sobre el segundo. Tiene 49 puntos, 42 San Fermín, 40 el Jerez Deportivo Fútbol Club. El filial gaditano juega con la Roteña la próxima jornada. En primera andaluza tenemos el empate de Villamartín ante el Tesorillo, empate a un gol, mientras que en este caso el Balón de Cádiz vencía a domicilio saluqueño B por 1-2 y el Gédula ganaba 4-1 al Algeciras. En esa victoria del Balón, el primer de los goles del tercer equipo del Cádiz fue obra del ubriqueño Panadero, en este caso Pancino jugó en este encuentro. La categoría ahora mismo manda el Chiclana Industrial con 44 puntos, 43 tiene Trebujena y el Tesorillo y 42 en cuarta posición el Balón. Está muy bonita ahora mismo esta primera primera andaluza. El Balón recibe la próxima jornada al Jerez Industrial, el Villamartín al Chicana Industrial, mientras que el Gédula viaja al Puerto, se enfrenta al Recreativo Portuense. Por cierto que, como hemos dicho antes, en la División de Honor Andaluza, en la categoría cadete, donde milita el Balón de Cádiz, donde está el Balón de Cádiz, donde, como comentamos antes, se ha incorporado hace poco Javi Corrales, pues en este caso perdía en esta jornada por 3-1 ante uno de los filiales del Sevilla, ante el Nervión, 3-1. El Balón es décimo clasificado de esta categoría, tiene 21 puntos, el líder es el Betis con 48. No hay tiempo para más, nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana con el resto de la actualidad deportiva, nos centraremos en este caso en el deporte de la canasta como toca los martes. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique en su tercera edición. Hasta mañana. Todos los días.